Civil, Violencia, Género y Familia y La Voladora Radio te invitan a escuchar El Trasfondo del Diván Etéreo, un espacio divertido, subversivo y sugerente, donde el psicoanálisis, la filosofía y la sociología se mezclan para descubrir las verdades más incómodas del ser humano. Todos los viernes a partir de las 2 de la tarde por La Voladora Radio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos al programa El Trasfondo del Diván Etéreo. Como cada viernes estamos aquí en punto de las 2 de la tarde para dialogar con ustedes, tratar temas muy, muy importantes, digamos, y también de cierta forma que son temas que siempre le tocan a la gente que nos está escuchando, ¿no? Bueno, el día de hoy está con nosotros la doctora psicoanalista Edna Gómez. Edna, bienvenida al programa. Hola, queridos, buenas tardes a todos. Y está también Sara Amezaga. Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a este espacio. Irene Páez te saluda en los micrófonos aquí en la conducción. Y bueno, el tema de hoy es sexualidad femenina. Antes de entrar al tema, les voy a dar el teléfono en cabina, que es el 97-852-52. El teléfono para mensaje de texto, que es el 55-34-17-57-73. Y bueno, si no nos sintonizan por el 97.3 del FM, también nos pueden escuchar a través de la página, bueno, a través de internet, que es la www.lavoladora.net. Ahí nos se van al programa y nos pueden escuchar a través de sexualidad femenina. Digo, de repente lo femenino ha sido así como ocupado para hablar de poesía, no sé, literatura, cultura, arte, pero es justo el psicoanálisis el que le da la palabra a la mujer para decir lo que es lo femenino, ¿no? Entonces, ¿qué nos podría decir? ¿Qué es la sexualidad femenina? Pues hablar de la sexualidad femenina nos adentra desde otra arista, digamos, a cómo están constituidos psíquicamente los sujetos. Y decimos sujetos en este caso para nombrar tanto a los hombres como a las mujeres. Y esto puede empezar a parecernos algo sorprendente, porque podríamos decir, bueno, generalmente decir femenino es decir mujer. Parecería que en la cuestión del sentido más común, del saber de todos, lo femenino habita únicamente a las mujeres. Pero precisamente la perspectiva psicoanalítica es la que nos deja ver cómo lo femenino es una cualidad psíquica que está presente en cualquiera de los dos sexos. Está en la raíz misma de la conformación de la vida subjetiva de cada uno de los sujetos. Y bueno, hemos venido hablando en otros programas acerca de las propuestas que sujetos deciden hacer en relación con su sexualidad, por ejemplo, la homosexualidad, el lesbianismo y todas esas otras formas de expresión. Ellas no quedan exentas de esta misma cualidad, que es la cualidad de lo femenino. Entonces podemos hacer de entrada una diferencia entre mujer y feminidad. Podemos decir, como lo hemos mencionado en otros programas, como la feminidad, lo mismo que algunos rasgos de lo masculino, conforman, digamos, el punto de partida de los sujetos. Ahí donde el sujeto todavía no ha llevado a cabo la decisión, la elección que decíamos forzada de ser hombre o ser mujer, simplemente se instituye para él una forma de satisfacción que no requiere en ese punto de partida de una elección de ser hombre o ser mujer. Entonces podríamos pensarlo como una satisfacción muy completa, como una satisfacción plena. Y esto estaría muy relacionado con esto que denominamos en psicoanálisis la primera experiencia de satisfacción. Entonces, esta forma de satisfacción incluye las dos cualidades. Podríamos representarlo así, tanto lo femenino como lo masculino. Es hasta después que el sujeto en esta exigencia de la cultura y para insertarse de alguna forma en ella, para hacerse partícipe de ella, entonces admite el lenguaje y en el lenguaje viene el designio de eres hombre o eres mujer. Y hemos dicho que para cada sujeto el asumir uno u otro lugar es una construcción absolutamente inédita. No es un hombre igual a otro, no es una mujer igual a otra. Podemos decir que en género se comparten algunas cualidades, pero en la vida más, más sutil, digamos, hay enormes diferencias. Entonces, lo masculino y lo femenino forman parte de una manera de satisfacción muy originaria. Y posteriormente entonces es que el sujeto puede tomar la decisión de uno u otro sexo, pero esto tampoco significa que habiendo tomado esa decisión, lo femenino sea radical y totalmente abandonado por el hombre. No, esto lo seguirá habitando para siempre, digamos en una intensidad menor que en la mujer. Es en la mujer justamente donde lo femenino tiene la mayor expresión. Ajá, y que lo masculino no deja de tener estos rasgos, o en lo femenino no dejan de haber ciertos rasgos masculinos. Claro, desde luego. Digamos que la sexualidad femenina ha cambiado, ya no es la misma que en el siglo pasado, ¿no? Hoy hay más elementos o también otro discurso como la ciencia, que por ejemplo le permite a las mujeres, estaba pensando en esto, ¿cómo era la sexualidad femenina? Embarazarse sin la participación de un hombre. Bueno, son las formas que hemos venido diciendo, se propone por parte de la cultura, pero digamos en lo más privado, la sexualidad femenina y la sexualidad masculina conservan sus elementos, si pudiéramos llamarlos esenciales. ¿Cuáles son esos elementos esenciales? ¿De qué manera el sujeto se va a relacionar primero con su propio cuerpo? ¿Qué es lo que su cuerpo le presenta y cómo cada uno de los sexos lo va a asignar? Y esto es parte de lo que empieza a entrar en juego precisamente para que un sujeto tome la decisión de una u otra postura. Y bueno, aquí tenemos que hacer la atribución, aunque el psicoanálisis sabemos que se desprende definitivamente de la biología, no podemos desconocer, principalmente desde la propuesta freudiana, que hay una forma de biología que no es la que ahora conocemos, sino es una biología freudiana, podríamos decirlo así, donde el cuerpo es parte de una manera psíquica ya del sujeto. Pero ese cuerpo definitivamente tiene componentes diferentes para uno y para otro. En el hombre hay un componente en el que viene a depositarse una cantidad de significaciones psíquicas, un componente que no está presente en el cuerpo femenino, no está puesto esa significación en un elemento físico, podríamos decirlo, ¿sí? En el hombre tenemos toda esa significación depositada en el falo. Podemos decir el pene, tratándose así del signo más directo, más biológico, ¿no? Y en la mujer no lo tenemos. En la mujer no está presente este órgano en el que el sujeto pudiera depositar una cantidad de significaciones que tienen que ver con facilidades, con poder, con accesibilidad a ciertos espacios culturales principalmente. Y que también es una cuestión que ha hecho que, por ejemplo, se le critique al psicoanálisis, ¿no? Uy, sí, fuertemente, pero fuertemente, porque preciso, ha sido la propuesta femenina, fíjense, ha sido la propuesta que viene de parte de las mujeres, la que dice que el psicoanálisis se opone a la expresión de lo femenino y que el psicoanálisis ha sido uno de los discursos que han tratado de mantener a la mujer bajo un sojuzgamiento, cuando precisamente es el psicoanálisis en su propio origen el que empieza a dar el lugar absoluto a un discurso de lo femenino, porque es en las mujeres en las que empieza a escuchar definitivamente una cantidad de eventos psíquicos que no tienen una explicación directa como la podía haber dado la neurología en aquellos tiempos. La neurología trataba de explicar, por ejemplo, por qué un diagnóstico de histeria tenía ataques, por qué tenía dolores donde no debía haber, por qué tenía ascos, por qué había parálisis, por qué había incluso esto que se llamaba el padecimiento de la gran histeria, donde la mujer tenía eventos de parálisis tan impresionantes que entonces podíamos ver arqueamientos y todo esto. Y desde la neurología no había una explicación a ello. No la había. Desde la misma época de los griegos, digamos, era un padecimiento que permanecía con muchas incógnitas, porque era la somatización de, en la forma de un dolor que podía moverse a lo largo de todo el cuerpo. Y es hasta el momento en el que Freud empieza a escuchar a las mujeres, que empieza él a percatarse de qué es lo que está contenido en una parálisis, por ejemplo. ¿Qué está contenido en el decir de una mujer cuando planteaba, por ejemplo, una falta de sueño, una insatisfacción sexual? Es precisamente el psicoanálisis el que toma el decir de las mujeres para abrir el estudio acerca de toda la vida psíquica de los sujetos, hombres y mujeres. Pero es precisamente esa la vía donde la mujer está puesta en el centro de la escena psicoanalítica. Tan es así que en el campo psicoanalítico, desde finales del siglo pasado, se dice que el siglo XXI será el siglo de las mujeres, porque es precisamente la vivencia femenina la que permite al sujeto establecer un vínculo tal con él mismo que entonces pueda hacer toda un despliegue de creación que de otra manera se mantiene bajo ciertos regímenes muy estrechos donde las cosas tienen que ser conductualmente muy dirigidas, ¿no? muy marcadas. Pero es precisamente esa locura femenina, ¿no?, la que nos permitiría ir más allá. Siempre es lo que permite ir más allá de lo establecido. Sí, de hecho, por ejemplo, en psicoanálisis sabe de un caso donde Freud está teniendo una paciente y la paciente le dice, ¿no?, cállese, déjeme hablar. Claro, bueno, claro. Para expresar todo esto que no era tomado en cuenta. Bueno, pero ya en esto, en la clínica psicoanalítica, ¿qué es lo que dice una mujer de lo que es ella, por ejemplo? Para las mujeres la cuestión a veces resulta muy pesarosa, porque precisamente la exigencia de la cultura siempre ha sido como el ubícate, compórtate, bajo estas formas de expresión tuyas pues no hay mucho futuro, ¿no? Entonces, ¿por qué no te ciñes a lo que es más formal, a lo que es más serio, a lo que es lo comúnmente aceptado? Pero han sido justamente las mujeres las que presentan a la cultura los conflictos más delicados, podríamos decir, pues si no en balde, recuerden ustedes en qué época nos encontramos, ¿no? La sexualidad femenina sigue levantando ámpula, pero en serio, y lo vemos reflejado de manera muy trágica, terrible, en este evento del feminicidio que cada vez ocurre con mayor frecuencia. Es algo que no estuvo ausente, digamos, pero ahora lo vemos de una manera mucho más fuerte, ¿no?, más frecuente. Entonces, la sexualidad femenina es algo que complica a cualquiera, empezando por la propia mujer, empezando por ella, porque decir sexualidad femenina es decir la experiencia con una fuerza que para ella misma resulta indomeñable y lo vive permanentemente. Sí, claro, es que es muy común escuchar, bueno, como nosotros como mujeres decir, no me comprende nadie, pero ni yo me comprendo, ¿no? O sea, ni yo sé qué quiero, ni yo sé qué es lo que, no sé, necesito hacer para sentirme bien, o es esta como no comprensión de lo que pasa en nosotras mismas a veces, ¿no? Sí, porque no, precisamente ese vínculo de la mujer con lo real lleva a esas experiencias de no alcanzar a poner en palabras todo eso que se está viviendo. Entonces podemos ver, por ejemplo, del lado de los hombres que es mucho más factible el recurso de hacer ciencia, de hacer tecnología. Nos llaman a un corte, entonces sí, vamos a detenernos un momento y continuamos.

es precisamente, pudiéramos decir, al mismo tiempo que lo que puede mortificar a la mujer, puede ser también el punto de arranque para que una mujer pueda proponerse a ella misma hacer con eso otra cosa. Vemos cómo las mujeres en el trato con sus parejas, se le presentan siempre a la pareja como eso que no va a ser satisfecho del todo jamás. Y esto es algo que a ellas mismas les puede mortificar. ¿Por qué veo que el otro se esfuerza? ¿Por qué veo que el otro hace y se mueve y sube y baja y hay algo que a mí no alcanza de convencerme? Ya no digamos en estas relaciones las íntimas, ¿no? Donde el hombre intenta, hace un esfuerzo a veces muy, muy en serio de proveer a su pareja, a su mujer, de una satisfacción de lo que desde su punto de vista como hombre tendría que verse colmado, porque él hace incluso a veces gala de una cantidad de técnicas circenses increíbles, maravillosas, y a veces la mujer en una cierta postura de amor para con él incluso puede llegar a fingir un placer enorme, pero en lo más privado la mayoría de las veces la mujer se queda en una insatisfacción. Algo faltó. En el momento del orgasmo podríamos decir que hay la experiencia de que hay una plenitud, pero son instantes. Son instantes que pasan de una manera tan fugaz que no bien está ocurriendo el orgasmo cuando la mujer ya se encuentra nuevamente en el estado de, bueno, ¿y qué más, no? Esto evidentemente implica una cantidad de dificultades para con el hombre, porque entonces podríamos ver cómo precisamente desde eso femenino siempre habrá un desencuentro, siempre. Y por eso esta idealización de lo femenino en lo social también, ¿no? Bueno, pues como mujer esta parte puede ser mamá y vas a ser feliz, o si te casas vas a ser feliz, claro, o si estudias vas a ser feliz. Sí. Y de repente todo el mundo está haciendo esto y no encuentra como esta parte y no es que feliz. Claro. ¿Por qué la mujer? Hablabas al principio de esta parte que en el hombre puede haber cierto, bueno, un símbolo, ¿no? ¿Es en relación a la falta de ese símbolo, digamos, biológico en la mujer? ¿O en relación a qué es? Porque tú comentabas igual en un principio que hay una etapa en donde el sujeto, que aún no se define como hombre o mujer, siente una, digamos, total satisfacción, ¿no? Y bueno, ya después decías que la elección forzada, yo ahí tenía la duda si es la elección forzada por la biología o la elección forzada entre la biología y la cultura, que permean totalmente su decisión, tiene que ver totalmente en relación, te comentaba, a este símbolo que es el falo, a este símbolo que es el falo, y que bueno, que nos hace a nosotras estar en constante incompletud, ¿no? Pues la propuesta freudiana, digamos, nos marca una línea muy, muy fina sobre la que precisamente va corriendo esta propuesta. Esa línea de, ¿es la biología la que pone a la mujer en esa condición o es la construcción psíquica? Y definitivamente, sin desconocer totalmente la biología, y decíamos esa biología que ya tiene que ver con la palabra de las personas nombrando ahí eso, pero también esos restos que no están puestos en el lenguaje y que son estas vivencias de las que venimos hablando y que se denominan algo así como el contacto con lo real. Pero sí, desde la propuesta freudiana, él dice, bueno, es la ausencia o la presencia del pene lo que puede llegar a poner en la mujer una inconformidad y que puede lanzarla a una búsqueda permanente de una satisfacción que, dice Freud, puede colmarse con un hijo o puede parecerse mucho a un estar colmada con un hijo, o tener a una pareja, a un hombre muy, muy asegurado, digamos, ¿no? Pero el psicoanálisis va también haciendo nuevas propuestas y, por ejemplo, desde la propuesta lacaniana, que es la que lee mucho más a la letra lo planteado por Freud y que precisamente se da cuenta de esa línea tan tenue, que dice no es una cuestión biológica como todo mundo pudiera entenderlo. Tiene que ver netamente con una construcción psíquica en la que la mujer se pondrá siempre como ausente. Es decir, no busca tener una presencia como la del hombre, sino que va más por el lado de la seducción, fíjense. ¿Cómo es la seducción? La seducción es como estas pinturas que vemos de antaño, o en los eventos más actuales, donde la mujer se presenta al otro como esta a la que puede el otro tener acceso, pero al mismo tiempo no, al mismo tiempo se retira. Hay una manera muy bella en la que lo dicen algunos analistas, Lacan precisamente, y dicen, es esa manera en la que la mujer levanta la falda y al mismo tiempo la baja. Uh-huh. Precisamente para que el otro, claro, esto sin una intención así completamente propositiva, claro, la mujer sabe mucho de esto y no de gratis lo plantea permanentemente, pero lo vive de una forma, digamos, así mucho más llevada a la vivencia misma, más que a un conocimiento conceptual, podríamos uh-huh. decirlo, ¿no? Pero es algo cotidianísimo en las mujeres, uh-huh. hacer que el otro la necesite, hacer que el otro la desee, hacer que el otro siempre esté pendiente bailando alrededor de ella con ofrecimientos, con halagos, con miradas, con todo esto que a ella la hace sentirse como el centro de la existencia del otro. Pero es la existencia del otro. Ella, desde la propuesta lacaniana, y podemos sentirlo esto, las mujeres, digamos, como más bien manteniéndose en ese ser el menos para el otro, el ser la carencia del otro, es que puede convertirse realmente en el objeto deseado, pero en serio, por una cantidad de sujetos, ¿no? Así es. Uh-huh. Bueno, tenemos una pregunta. ¿Qué propone el psicoanálisis para liberar a la mujer de la represión y prejuicios sociales? ¡Ay, qué bien! ¡Qué bien! Sí, porque decimos, toda esta propuesta psicoanalítica, desafortunadamente, ¿no? Tiene su incidencia, tiene sus consecuencias en ese ir ya zafándose de una cantidad de creencias con las que arrastran las mujeres, ¿no? En aquellas mujeres que van a diván. Pero ¿qué pasa con el resto? ¿Qué pasa? Decimos, sí, de acuerdo, el psicoanálisis no hace una propuesta de miren, háganle así. No hay una receta, porque si partimos de la idea de que es una construcción radicalmente personal, entonces no habría un estándar a proponer al otro. Entonces estaríamos cayendo en las mismas cuestiones de las psicoterapias, la medicina, etcétera. No. Entonces, ¿de qué manera llevar a una mujer? ¿De qué manera invitarla para que ella empiece a plantearse esas preguntas en relación con la experiencia de ser mujer? Uh-huh. Entonces, las mujeres sabemos que están permanentemente en búsqueda de esas respuestas, y van y compran las revistas, y van y escuchan los programas, y van y buscan en la televisión, y ven películas, y también se van al teatro. O sea, fíjense cómo en la población femenina hay una dinámica intensísima en busca de qué es eso que la habita. Uh-huh. Y hay, había una pregunta freudiana que decía, ¿qué quiere una mujer? ¿Qué quiere? Porque para él mismo, decía él en sus propias palabras, la mujer es el continente negro. Es decir, ese del que todavía no se sabe. Y hasta este momento podríamos seguir afirmando, la mujer y los propios hombres pueden decir muchas cosas al respecto de la feminidad, pero la mayor parte queda todavía por descubrir. La mayor parte está todavía ahí, y la misma propuesta psicoanalítica es, ¿quién puede decir más sobre las mujeres si no son ellas mismas? Uh-huh. Ah, bueno, vamos a ir un corte y regresamos. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. 97.3 Radio Comunitaria. XHECA. XHAMECAMEC 97.3 FM. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio. Radio comunitaria. Comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas. Y oficinas. Ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya. Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Amecameca de Juárez. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. 97.3. La Voladora Radio. Yo soy esta radio. Son las 2 y 33 minutos. La Voladora Radio. Teléfono 97-852-52. 97-3. La Voladora Radio. Di fuerte lo que tengas que decir. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Regresamos. Teníamos una pregunta. ¿Qué proponía el psicoanálisis para liberar a la mujer de la cultura y la sociedad? De la, liberar a la mujer de la cultura y la sociedad va a estar difícil. Va a estar difícil, ¿no? Porque entonces estaríamos pensando en que una de las propuestas para liberarse de la cultura y todo lo que implica. Ah, ya. Ah, muy bien, sí, sí, porque le faltaba algo. La represión que impone la cultura. Bueno, esta es una de las creencias y bueno, bastante bien sostenida por toda la cuestión imaginaria, porque si nos dejamos guiar únicamente por lo que es la imagen, ¿sí?, la conducta, el hecho que vemos, entonces podemos llegar a una serie de conclusiones que nos dejarían con una verdad bastante parcializada. La cultura definitivamente implica el abandonar ciertas formas de satisfacción. ¿Para qué? Habíamos dicho, ¿por qué hay que abandonar ciertas formas de satisfacción? Porque precisamente el dar cabida a la expresión plena de esas formas de satisfacción implicaría, tarde o temprano, la finalización de la cultura misma, porque sabemos que en esas expresiones estarían jugadas estas manifestaciones pulsionales del asesinato, el incesto y el canibalismo. Entonces, la cultura por sí misma, digamos, representa para el sujeto una oposición a su satisfacción, pero con respecto a eso el sujeto toma una decisión. Entonces, ¿cómo llevar a cabo una satisfacción donde él sí, para él sí sea posible la vida sin franquear estos límites de la cultura? Entonces, ¿qué tanto la mujer toma en consideración estos límites y qué tanto no? La postura femenina es la postura, digamos, de las más enormes posibilidades, porque para los hombres la vivencia con la cultura es mucho más tajante, podríamos decirlo así. Es mucho más fácil pensar en la imposición de la cultura al hombre que en la mujer, fíjense. Porque para el hombre, la simple consideración de franquear una norma, un ordenamiento, implica toda una experiencia de pérdida de algo. Entonces, supónganse ustedes de pérdida de qué, si venimos diciendo que en lo masculino lo que hace la diferencia con lo femenino es que ellos tienen en el cuerpo la representación de una construcción psíquica que les dice que, bueno, a ellos no les hace falta mayor cosa. Ellos ahí lo tienen, ¿sí? Entonces, pero hay un riesgo siempre. Esta es la cuestión edípica. Hay un riesgo siempre. Si tú franqueas una ley, lo pierdes. Tu pérdida puede ser tan trágica como esto. Quedarse, podríamos nuevamente depositarlo en esta cuestión del pene, perder el pene, pero más a fondo es toda la construcción psíquica que se tiene alrededor de la pérdida de lo que tú eres, tu pérdida misma de ti. Entonces es mucho más fácil que un hombre vaya por los caminos de la ley, por los caminos planteados de la cultura, que una mujer. Para una mujer sí. Es una cuestión de vamos. Por eso dicen, de repente las mujeres son bien atrabancadas, ¿no? Claro. O sea, en una posición que es así, esta temeraria, cuando van a hacer algo y son las mujeres las que están proponiendo, ¿no? Sí, sí. Sí, a mí me surge aquí una duda. Cuando tú dices que es más, se ve más a los hombres seguir por esta parte de la ley que a las mujeres. A lo mejor mi idea ha sido bastante sesgada, y entonces, ¿por qué cuando ves, no sé, gente delinquir, gente consumir drogas, gente alcoholizada, gente, pensemos en algunas situaciones antisociales, ¿no? Y estadísticamente hay más hombres que mujeres. Pensemos que las estadísticas son es información formal y que la información real, pues es muy complicado tenerla por las diferentes circunstancias de los contextos y de los mismos individuos. Pero ¿por qué entonces generalmente al margen de la ley vemos a más hombres, según la información formal y las estadísticas formales, que mujeres? Exacto, es que eso es lo que nos presenta la mirada, eso es lo imaginario. Y precisamente ahí también está jugada la finura de la sexualidad femenina. Porque ¿cómo la mujer, proveyéndose de una satisfacción enorme, puede estar dentro y fuera de la ley, sin que en esto le vaya la vida, podríamos decirlo así? ¿Cómo puede hacer la mujer con su sexualidad para que alcance una satisfacción y no sea sancionada por ello? Entonces decimos, la opresión de la mujer es una parte de un poco de un semblante. No negamos definitivamente que haya en esas experiencias de sometimiento un gran sufrimiento. Sí lo hay, eso es lo que hay que comprender. Pero ¿qué tanto ese sufrimiento forma parte de la manera muy, muy específica en la que ciertas mujeres deciden encontrar una satisfacción? Esto es una ruptura completa con eso que se presenta a la mirada. Pero si yo la veo que le están poniendo una zarandiza, ¿y cómo podemos pensar que ahí hay una satisfacción? Bueno, es que no se trata de la satisfacción que comúnmente entendemos, que va por las vías de lo bueno, lo conveniente, lo generoso, lo... No, estamos hablando de una forma de satisfacción que tiene que ver mucho más con una cuestión pulsional, ¿sí? Donde lo que requiere la mujer es pasar por una experiencia de tal intensidad que entonces en ella misma la propia excitación que esto le provee, en el peligro incluso, en el ser sometida, en el pasar por una depresión, en el tener que consumir fármacos, en estar involucrada permanentemente en deschongues con los hijos y todo esto, encuentra una forma particular de satisfacción. Por eso vemos muchos casos de mujeres que definitivamente, aunque vengan las almas bellas a proponerles otra forma de existencia, de mira cómo te están tratando, no te dejes, no debe ser así, pero cómo lo soportas, es muy difícil para muchas mujeres abandonar esas formas de vínculo, porque lo que está jugado no es lo que se presenta a la mirada de todos, sino lo que ella vive con ese hombre en ese tipo de experiencias, y que hasta ese momento ella no se ha puesto en el camino de construir otra forma en la que pueda obtener la misma excitación, la misma satisfacción, sin tener que verse ella expuesta en esa mortificación. Claro, ese incomprensible fenómeno en donde ya hay todo un proceso por golpes y todo y demandas, y entonces, ¡chin!, se te fue porque se fue a vivir con él otra vez, ¿no? Es una situación comprensible. Edna, esta parte de lo femenino, bueno, ya nos explicaste cómo lo vivimos las mujeres, y bueno, creo que todas entendimos, nos identificamos mucho, ¿no? Pero al principio decías que lo femenino está en hombre y mujer. ¿Cómo lo viven los hombres? Híjole, para los hombres es una cuestión muy tenebrosa. ¿Sí? Muy tenebrosa, porque efectivamente esto de principio para ellos tiene que ser un espacio negado. Porque tantito dejen entrar alguna expresión o ellos se hagan... se autoricen a decir siento tal, ¿sí? Para que en ese momento ya estén siendo puestos en el juicio de ¿y seguro que eres hombre? ¿Y no será que ya te está haciendo para el otro lado y lo que implica esto en la masculinidad, ¿no? Hablamos nuevamente de esa pérdida. École es la pérdida del mismo. Entonces, el reconocer que en él puede haber rasgos femeninos, rasgos de feminidad, es algo casi prohibitivo. Incluso, incluso rechazable, ¿no? Rechazan. Empezando por él, él es el primero. Él es el primero, pero sí podemos escuchar en la clínica psicoanalítica donde el hombre ya puede sentirse sin esa mirada que psíquicamente él construye de un otro, ¿sí? Sino en un espacio absolutamente privado en el que él puede hablar de esas otras experiencias que definitivamente sí vive, sí las tiene permanentemente. Entonces empieza a referir cómo ciertas experiencias de la infancia le hacen dudar en relación con su masculinidad. Si los juegos sexuales con los primos varones tenían jugada una homosexualidad, si el atractivo que él sentía en relación con el padre también tiene que ver algo con eso, si el tener en la escuela algunos amigos con los que ya incluso en la adolescencia compartió algunas experiencias de tocamientos, de juegos, de vaya, experimentación en relación con la sexualidad, si eso aguas está queriendo decir para él que entonces es homosexual, y esto lo angustia profundamente, lo angustia terriblemente. ¿Esta angustia es la que no le permite sentir esta parte de incompletud que la mujer siente, o cómo? ¿La sustituye o también está ahí esa sensación de incompletud? Ah, esa es una pregunta muy interesante, porque esa es precisamente, la mujer puede tener esa vivencia de algo me falta, incluso puede decirlo. Siempre la queja de la mujer es no me dieron, me quitaron, me sobornaron, mi mamá trató mejor a mí me mandaba ser tal y el amor más fuerte era dirigido a otros. Vaya, no me dan, no tengo lo que yo requiero. Hay muchas formas en las que la mujer lo dice, y para el hombre no es tan así. El hombre tiene todavía mucho más protegido, digamos, ese espacio, de tal manera que cuando aparece esa angustia de qué es esto que estoy sintiendo, que no es lo habitual de los hombres, lo que aparece es la angustia. Y entonces, como una respuesta para tratar de salir de ese estado angustioso, más allá de planteárselo como un enigma, como podría ser en el caso de la mujer, se lo plantea como no, yo debo de... ¿Sí? Es ahí donde les digo, un hombre puede afianzarse mucho más firmemente a las cuestiones de la cultura. Y entonces para el hombre opera como, para esto que estoy sintiendo como pérdida ya, entonces reforzaré todo eso que yo he construido que significa ser masculino, ser hombre. Y entonces vienen apareciendo una cantidad de manifestaciones que incluso pueden ser en lo más destructivo de lo masculino. Lo masculino por sí mismo no es destructivo, tiene, digamos, una cualidad un poco más conservadora, es decir, para no pasar por una pérdida, que las cosas se queden tranquilitas, no hay que mover mucho el agua, ¿no? Un corte. Sí, vamos a ir un corte. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Interior. La 97.3. Yo soy esta radio. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Son las 2:47. La Voladora Radio. Teléfono 97-852-52. 97-3. La Voladora Radio. Di fuerte lo que tengas que decir. Regresamos a El Trasfondo del Diván Interior. Ya en el último bloque, Ay, sí, ya que rápido, pero rapidísimo. Así es. Sí, bien. Entonces, bueno, decíamos que esta expresión de lo femenino en el hombre, cuando él atraviesa por esas experiencias, podríamos decir que redobla los rasgos de lo que es más fuertemente masculino. Entonces, el imponer, el incluso someter, el mostrarse permanentemente inflexible, duro, sin dudas, en estas formas que lo hacen distante muchas veces. Formas que también ya lo habíamos visto en algún otro momento, ¿no? Formas en las que ante la imposibilidad de dar a esto un cauce que realmente vaya al punto de origen, entonces se empieza a tener una cantidad de expresiones en el cuerpo. Vemos cuestiones realmente directas, ¿no? Si el conflicto se presenta en relación con esa sexualidad que no tiene una representación en la palabra, ni en los actos, creativos, digamos, en el lazo con el otro, entonces aparecen cuestiones, por ejemplo, de impotencia sexual, de respuesta cada vez más dificultosa, de problemas amorosos, de problemas incluso de próstata y todas estas cuestiones que también son muy frecuentes en los hombres, de irse en la familia haciendo un espacio en el que ya para muchos miembros de la familia es difícil acercarse a tener un contacto con él, y cómo es hasta casi la época de la vejez del hombre cuando ya desde una postura casi podríamos decir, y es del conocimiento común, los viejitos se vuelven como niños, ¿no? Entonces es una manera un poco de resolver desde la ternura esa cuestión de afectos que quedó completamente sin resolución. Entonces, esto es algo muy dificultoso, lo femenino en el hombre, y que, bueno, en ese estar tratando de ver qué hace con eso, toda la energía libidinal, digamos, ocupada en ello, se resta a otras experiencias que él podría llevar a cabo para poder dar cabida, para poder dar vía, digamos, a ese conflicto íntimo. Decías en el corte que esta angustia que enfrentan ellos tiene relación directa con cuando se vuelven violentos, ¿no? Cuando manifiestan tal vez en establecer una relación violenta con la otra persona, etcétera. Y a mí me surgía la duda de si eso tiene que ver algo con la figura machista que tenemos, no como tal la figura machista en donde hay una correspondencia hombre opresor, mujer oprimida, ¿no? Pensando en cuando hablamos de los machos, hablamos de alguien que no expresa sentimientos a menos que sean estos efectos violentos, ya sea de maltrato físico, psicológico hacia su pareja, hacia sus familiares, hacia sus hijos. Entonces a mí me surgía la duda porque, bueno, la verdad es que hay mucha teoría en cuanto a víctimas de violencia. No hay mucho con respecto a por qué un hombre es violento, ¿no? Ahora que se estudia mucho esta parte de la figura del generador en el hombre, y a mí ahorita me surgía mucho esta duda, ¿tiene que ver esta angustia con la figura que tenemos del macho o con esta parte del hombre violento? Sí, decíamos que precisamente esas son las formas que el hombre puede irse proponiendo para tratar de resolver ese conflicto emocional, intensificar los rasgos más fuertes, más visibles de ser hombre. Aunque a él mismo eso le pudiera implicar también, es decir, no sale del problema, eso mismo puede implicarle a él una enorme dificultad. Sí. Pero sí. Son las maneras en las que el hombre trata de resolver. Pero bueno, de parte de las dos cualidades en la sexualidad, podemos decir, en lo masculino, tenemos esos rasgos masculinos que sí pueden hablarnos un poco de las cuestiones violentas, de la destrucción, pero también dentro de lo masculino tenemos esta otra parte que provee a la cultura de una constancia. de una seguridad, de un sostenimiento de los valores, de un sostenimiento de las tradiciones. Uh-huh. Eso es más del lado de lo masculino, porque decíamos, del lado de lo masculino hay un reconocimiento de la ley. Y del lado de lo femenino, aunque sí venimos apuntando a todas estas formas que podríamos decir de la belleza, la estética, la creación, ajá, dentro de lo mismo femenino también hay muchos elementos que nos permiten ver cómo la mujer en su experiencia con ella misma es capaz de llevarse a vivencias realmente dramáticas, uh-huh, donde ella pone a jugar su propia vida en pos de ser algo para el otro, uh-huh, en pos de hacerse, de ser deseable para el otro. Entonces ella es capaz de lo que sea, de lo que sea. Entonces en ese de lo que sea, por supuesto que queda incluida toda la cuestión destructiva también. Claro. Uh-huh. Entonces, para que podamos zafarnos un poco de estas cuestiones de qué lado está lo bueno, ¿no? Sí, sí, sí. No, estamos hablando de análisis, de poder decir cómo son las cosas y no solamente es quedarse en esa forma de explicación, sino que precisamente el análisis lo que permite es, bien, las cosas son estas, así es como ocurre, entonces, teniendo una conciencia sobre ello, ¿qué es lo que sigue? Si esta fue la primera propuesta que los sujetos se hacen, ¿qué otra nueva pueden construir para ellos mismos? Pero si no se sabe de dónde viene toda esa experiencia que puede resultar tan intranquilizante, entonces el sujeto puede ir dando tumbos permanentemente y bueno, vaya, insistimos en esta cuestión, el sujeto está en toda la libertad y hace uso de ella, ni falta hace que yo lo diga, claro, o que lo diga cualquier discurso, ¿no? Claro. Pero si vemos cómo los sujetos se mortifican en eso, hay una propuesta actualmente, sobre todo así como de mucho desaliento, ¿no? Sí, de mucho desaliento y descalificación, porque claro, en realidad ahorita lo bueno de las conclusiones en este sentido es poder empezar a decir que hay una manera de crear otra cosa, desde el hombre, desde la mujer, ¿no? Claro. Porque piensas en una relación bastante violenta y dices, bueno, ahí hay dos copartícipes, ¿no? Entonces, ¿cómo construir otro tipo de relaciones a partir de una relación de amistad, de paternalidad, de fraternidad, de pareja, etcétera, pero de una manera que no sea destructiva, ¿no? Claro. ¿Cómo crear y hacia dónde crear? Porque finalmente, digo, si hacia allá vamos, ¿por qué no nos dicen cómo nada? Sí, es que en esta idea de que, por ejemplo, entonces podríamos decir que la sexualidad femenina es como muy dinámica, muy creativa, y recordaba lo que decía una filósofa francesa, Simone de Beauvoir, que decía que no se nacía mujer, se construía a ser mujer, ¿no? Sí, esta es una propuesta, sí, claro, quizá Simone de Beauvoir pudo no haber leído los textos freudianos, ¿no? O sea, cabe la posibilidad, con todo y la enorme cultura de esta mujer y el reconocimiento que se hace de ella. Pero esto es algo que Freud dijo desde sus trabajos, ¿sí? La mujer no nace, la mujer se construye, la mujer deviene mujer. Ella se construye a ella misma. Y es en esa serie de avatares, precisamente, con todo lo que tiene que confrontarse. Y bueno, vemos que de esto no está exento el hombre, a él también tiene que pasar por una cantidad de experiencias que lo conflictúan, pero sí es radicalmente distinta. Claro. De una y de otra forma son diferentes las implicaciones, diferentes las consecuencias y diferente el papel que cada uno puede desplegar en esa relación con el otro. Hay por ahí algo, una frase también de un analista que dice, bueno, el Eros, lo que se esperaría es que el Eros tome en cuenta las dos diferencias sin reducir ninguna de ellas. Precisamente esto, sin que lleguemos a los puntos de qué lado está el bueno, ¿no? Claro. Sino que precisamente esa radical diferencia sea una posibilidad y no una carga con la que la civilización tiene que ir permanentemente así como con cadenas, ¿no? Sino cómo la diferencia puede ser el territorio excelente para la creación y no para estas luchas de género que venimos viendo. Y fíjense, hace un momento platicando con Esperanza Rascón, hablábamos de cómo la primera lucha que no está resuelta es precisamente entre los sexos. Entonces es la primera que habrá que librar. Así es, pues se nos acabó el tiempo. Ya se nos terminó el tiempo del programa, nos vamos. Nos vemos el próximo viernes y bueno, agradecemos su participación a la psicoanalista Edna Gómez. Edna, gracias por participar. Muchas gracias a ustedes. A Sara, mi Sara. Y bueno, yo me quedé con muchas dudas, muchos comentarios. Yo creo que ustedes también hagan sus comentarios. Recuerden que terminó el programa por hoy, pero el Facebook sigue permanentemente, no solo el Facebook de la asociación, el Facebook de la voladora también. Pregunten, propongan temas. Y recuerden que estamos nosotros en San Francisco, esquina con Victoria, a Meca Meca, a sus órdenes, por si a alguien le conflictamos más, hay un espacio para escucharlos. Nada más, sí. una pequeña nota, varios de los siguientes programas seguirán sí, destinados a esto, aunque vemos precisamente bajo el signo de sexualidad femenina, hay una cantidad de asuntos a tratar. Así es, recordamos, si no pudieron escuchar el programa en vivo, el lunes ya va a estar en el podcast, lo pueden escuchar también ahí, dejar sus comentarios. Bueno, pues gracias por habernos escuchado. Le agradecemos también a Rocío que estuvo en los controles. Adiós. Hasta luego. Bueno, adiós. La Asociación Civil, Violencia, Género y Familia y La Voladora Radio te invitan a escuchar El Trasfondo del Diván Etéreo. Un espacio divertido, subversivo y sugerente donde el psicoanálisis, la filosofía y la sociología se mezclan para descubrir las verdades más incómodas del ser humano. Todos los viernes a partir de las 2 de la tarde por La Voladora Radio. Yo soy esta radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. XHECA.